de una pequeña aldea. Sueña que sueña, quiere ser grande, quiere que la enamore, quiere escuchar. Te amo hasta siempre, lo que reste de mí. Su amor se sonríe.